¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Estas son palabras que en algún momento Dios nos ha susurrado. Como veremos en esta lección, el Evangelio es universal porque como seres humanos todos tenemos una naturaleza pecadora y caída. Una cosa es admitir que nacimos con una naturaleza pecadora y caída, y otra muy distinta sentirse lo suficientemente convencido como para buscar una solución personal al problema del pecado. Jesús nos enseñó el camino, sus enseñanzas. Nos mostró el camino, su ejemplo, y nos hizo un camino, su muerte y resurrección. Él es el Maestro, ejemplo y Salvador al mismo tiempo. Él no solo expone el pecado, Él lo conquista. La vida y la muerte de Jesús revirtieron las consecuencias históricas del fracaso de Adán. Y hoy para el creyente, la gracia, la justificación y la vida eterna son realidades presentes. Comenzaremos con este versículo central, o como acostumbramos a decir, el versículo de memoria, ¿verdad? Sería lindo regresar a esa costumbre con la que crecimos, de memorizar los versículos de cada semana y también los de la devoción matutina. ¿Recuerdas esos días? Eso enriquecería nuestras mentes y nos ayudaría a tener los pies firmes sobre la roca ante las tempestades que se avecinan. Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Quién de nosotros nunca se sintió avergonzado de sí mismo? ¿Quién no ha hecho cosas que nos duelen con solo pensar en ellas y por las cuales retrocederíamos horrorizados ante la idea de que los demás se enteraran? Lo más probable es que todos, ¿verdad? Imagínate entonces cómo se sintieron Adán y Eva después de comer de la fruta del árbol prohibido. O cuando Jacob engañó por sobre su hermano mayor y también a su padre, y luego tuvo que huir por la ira de su hermano. ¿Cómo habrá dormido esa noche, si es que pudo dormir? E imagínate ser la mujer sorprendida en adulterio en el acto mismo. David también pasó por esa experiencia, y en el Salmo 32 es su expresión conmovedora y su confesión de lo sucedido. Por supuesto, esa es una de las razones por las que el Evangelio es universal y la muerte de Cristo es para toda la humanidad. Salvando nuestras diferencias, sin duda hay algo que nos une, porque nuestra pecaminosidad es generalizada, es universal. Y es más, pecado es más que lo que hacemos, es lo que somos, es nuestra naturaleza. Por lo tanto, la verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable. Y hoy analizaremos nuestra única solución, nuestro gran maestro. Y vamos al libro de los comienzos, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 11. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Hermanos, pregunto, ¿por qué Dios le habrá preguntado eso a Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Será que no sabía? Las historias tradicionales de la caída describen la fruta como una manzana, pero eso no es lo que dice el texto. Era simplemente el fruto del árbol. El tipo de fruta no importa, no es lo importante aquí, porque comer de ese árbol estaba prohibido porque el árbol significaba algo. Representaba la tentación de dejar a Dios de lado y declarar: yo puedo ser la medida de mi propia vida. Puedo ser Dios para mí. Tengo autoridad sobre la palabra de Dios. Y efectivamente, cuando la serpiente hizo que Adán y Eva comieran la fruta del árbol, sus vidas se salieron de curso. Y luego, cuando sintieron que Dios andaba cerca, intentaron esconderse entre los árboles del huerto.

El libro Los Hechos de los Apóstoles, página 422. Contemplaba la visión de la escalera de Jacob, que representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo. Esto es lo que está hablando de Pablo, ¿verdad? Y al hombre finito con el Dios infinito. Su fe se fortaleció al recordar cómo los patriarcas y profetas habían confiado en uno que fue su sostén y consolación y por quien él sacrificaba su vida. Sí, Pablo tuvo la misma experiencia. Y ahora Jacob se despierta y se dice a sí mismo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y lo que sucedió aquí es realmente impresionante, porque él nunca olvidará el lugar y le pondrá nombre. Y luego jura lealtad a Dios para toda la vida, entra en un pacto con Dios. Por eso, ¿qué podemos aprender de esta historia acerca de cómo Dios en Cristo busca alcanzarnos a pesar de nuestros pecados, a pesar de que estamos huyendo de Él? Tú puedes huir de la policía, de tu hogar, de tu familia, de tu vecindario, de tus amigos y enemigos, pero nunca podrás escapar del amor de Dios. ¿Por qué este principio debe ser el eje de la educación cristiana? Regresar a Dios. Bueno, de todos los capítulos del Nuevo Testamento, ningún comienzo es más famoso que este. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es como si fuese Génesis 1:1, ¿verdad? Aquí tenemos Juan 1, nos traslada al inolvidable versículo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El mismo Dios que habló con Adán y Eva en el Edén y con Jacob en medio de la nada, ahora se presenta como persona. Dios dice el Nuevo Testamento, se personificó en Jesús. A través de Jesús podemos conocer la voluntad y los caminos de Dios, porque Jesús es Dios. Y el capítulo 1 de San Juan sigue diciendo que Juan el Bautista era un predicador tan convincente que incluso los dirigentes religiosos de Jerusalén sospechaban que podría ser alguien especial. Pero estaba preparando el camino para alguien más grande que él. Y alguien asombrosamente especial estaba a punto de aparecer, y él, Juan el Bautista, era indigno de desatar las correas de sus sandalias. Y al día siguiente vio a Jesús y declaró que era el Hijo de Dios. Y ese día y también un día después dijo que Jesús era el Cordero de Dios. Además, dos de los seguidores de Juan el Bautista deciden seguir a Jesús. Y cuando Jesús les pregunta qué estaban buscando, los llaman rabí, que traducido es maestro. Por ende, Jesús es un rabino, un maestro, pero nunca ha habido un maestro humano como él, porque él es Dios. En otras palabras, Dios descendió en forma humana y en esa forma actuó como rabino, como maestro. No extrañar que Elena de Huay haya sido tan clara al hablar de Jesús como el maestro más grande que el mundo haya visto jamás. En definitiva, este maestro era Dios, es Dios. Y en vista de quién era Jesús, ¿por qué tiene sentido aprender de él las mejores formas de enseñar las verdades espirituales? ¿Qué podemos aprender de Jesús acerca de por qué no solo lo que decimos es importante para enseñar, sino también lo que hacemos? Bueno, tenemos otra lección del gran maestro. El verdadero carácter de Dios brilla a través de su enseñanza y también en su vida. Por lo tanto, un relato de los evangelios es aún más asombroso porque muestra que cuando alguien le replica a Jesús, él todavía lo escucha. ¿Recuerda la historia del encuentro de Jesús con una gentil, una cananea de la región de Tiro y Sidón? Está en San Mateo 15 y en San Marcos 7. Observa que los hombres del entorno de Jesús se impacientan con ella y que incluso Jesús parece despedirla, parece despreciarla con lo que dice. Ahora, ¿qué opinas de la audacia de esta mujer? Que siguió insistiendo, Señor, aún los perrillos comen de las migajas de su amo. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de cómo el mismo Jesús enseñó a los demás? Bueno, aquí va, Jesús estaba en Tiro y Sidón. Él había cruzado un lugar donde abundaban los extraños y las tensiones étnicas se exacerbaban. Los habitantes de la ciudad, que hablaban griego, miraban con desprecio a los granjeros judíos que vivían en el campo y estos a su vez despreciaban a los de la ciudad. Resulta que no mucho antes Herodes, el gobernante marioneta, vamos a decir así, de Galilea, el territorio de origen de Jesús, había ejecutado a Juan el Bautista. Pero Juan era un hombre cuya perspectiva Jesús compartía ampliamente. Y la ejecución parecía acechar. Jesús había comenzado a enfrentarse cara a cara con el peligro de su misión. Y al sentir la tensión, Jesús entró en una casa con la esperanza de que nadie supiese que estaba allí. Así dice en su relato San Marcos capítulo 7, versículo 24. Pero la mujer lo encontró. En la cultura de aquel tiempo y lugar, una mujer no tenía derecho a hacerse valer. Además, esta mujer pertenecía a una cultura y un grupo étnico para que los judíos tenían poco tiempo para ellos. No les prestaba atención, es más, los despreciaban, los consideraban perros. Y esto la ponía en grande desventaja a esta pobre mujer. Pero la hija de esta mujer estaba enferma. Ella quería ayuda y fue la persona correcta, fue a Jesús. Está necesitando ayuda. Tú y yo podemos ir a la persona correcta y persistir en pedirle y en fe como ella persistió. Y Jesús aparentemente la desestimó. No está bien, dijo, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El comentario podría haber herido los sentimientos de ella. Y entonces sucedió algo extraordinario. Y a continuación ella respondió. ¿Cómo se atrevió a responder una mujer en esa época a un hombre? Ella estaba familiarizada con los perros, por supuesto, a diferencia de los judíos que no los tendrían a ellos como mascotas. Y dijo, sí, señor, pero unos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y su comentario fue determinante. Yo diría convincente. Y Jesús sana a su hija. Hágase contigo como quieres. ¿Cómo interpretamos estas palabras? No obstante, ¿cómo reaccionamos y respondemos cuando las cosas no suceden como nosotros queremos? ¿Estamos insistiendo? El hecho de pedir aumenta nuestra fe en aquel a quien nos dirigimos. Bueno, tenemos otro ejemplo. El siguiente ejemplo: Jesús y sus seguidores habían emprendido el regreso hacia Jerusalén. Así como Herodes había estado preocupado por Juan el Bautista, las autoridades, incluyendo a Herodes, ahora estaban preocupándose por Jesús, muy preocupados por Jesús. Sus seguidores incluían a los pobres y otras personas vulnerables que desesperadamente esperaban un cambio. Y Jesús quería traer esperanza al mundo por sobre todas las cosas, no un cambio político. Pero a estas alturas estaba seguro de que quienes tenían mayor poder y privilegios iban a hacer todo lo posible para anular esta misión. Se la iban a oponer. No querían que él tuviese éxito. En cuanto al círculo íntimo de los alumnos de Jesús, los 12 discípulos parecían estar ansiosos por estar al lado de Jesús, pero al mismo tiempo parecían desconcertados o ciegos. Están buscando otros intereses. Por ejemplo, Marcos 8, el gran maestro desafía a sus alumnos a ver las cosas que a ellos les resultaba difícil ver. Es decir, en muchos sentidos todavía estaban espiritualmente ciegos a lo que realmente importaba. Y todo esto forma parte del contexto del encuentro de Jesús con alguien que sí ve. Lee la historia de Jesús y la curación de Bartimeo, un mendigo ciego. San Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Observa ahora la gran misericordia que muestra Jesús. Ahora detente a pensar que el deseo de ver del ciego lo lleva a su decisión de seguir a Jesús camino a Jerusalén. ¿Crees que Marcos pudo estar haciendo un contraste entre Bartimeo y los otros discípulos? ¿Cuánta luz arroja esta historia sobre lo que significa para ti ser receptivo al gran maestro? Bartimeo hubiese querido ver los rizos del pelo de un bebé y el color del trigo de la cosecha. Pero ver abarca más que solo el aspecto físico. Esta historia, en otras palabras, se refiere a ver espiritualmente. Se trata de entender el mensaje, de captar quién es realmente el gran maestro. Porque ver físicamente es una cosa. Jesús dijo que muchos tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan. ¿Sabes? Esto es importante y Jesús lo sabe. Pero Jesús también sabe que el deseo más profundo de cada persona es una vida nueva y mejor. Es por eso que el autor de Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué nos enseña esto sobre la verdadera educación? Al aplicar lo que aprendemos de las Escrituras a nuestra vida, es útil que nos preguntemos, ¿cómo aplico los principios de este libro a mi vida? ¿Estamos aplicando solamente un conjunto de teorías sobre lo que sea a nuestras vidas todos los días? La forma de aplicar las enseñanzas de Jesús a nuestras vidas probablemente no sea muy diferente de cómo y por qué aplicamos cualquier otra cosa a nuestras vidas. Aquí hay algunas ideas que nos pueden llevar a una mera teoría, de la mera teoría a la práctica. Utilizando por lo menos tres principios como discípulos de Cristo. Número uno, sumergirnos en sus enseñanzas y en oración. Número dos, observar cuidadosamente cómo vivió y tener esas imágenes en la cabeza durante el día para actuar como Él. Y número tres, encontrar un oído dispuesto a compartir lo que has aprendido y cuál ha sido tu experiencia. Bueno, para concluir, lo haré con una cita inspirada de Ellen G. White en el libro El Camino a Cristo. Es el librito más traducido, más leído después de la Biblia en todo el mundo, donde nos habla de la prueba del discipulado. Nos dice, entre otras cosas, que cuando realmente respondemos al gran maestro, algo comienza a ocurrir. Y aquí está. Deseamos vehementemente llevar su imagen, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. Nuestros deberes llegan a ser una delicia. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, quisiera que hoy, antes que termine este día, cuando vayas a tu casa, antes de la santa siesta del sábado por la tarde, o tal vez estoy exagerando, tal vez no, que abras tu Biblia en San Mateo 5 al 7. Allí está el Sermón del Monte, que no es otra cosa que la explicación en detalle de los 10 mandamientos, los principios del reino. Uno de los grandes resúmenes de lo que el gran maestro quería que sus alumnos supieran y el discurso de apertura, o sea, la constitución del reino que vino a establecer. Eso es lo que es el Sermón del Monte. Así como Dios interpeló a Adán y Eva y también a Jacob, Jesús se dirige a nosotros. Él se vincula con nuestros anhelos profundos y nos sorprende, como lo hizo con Bartimeo, a fin de que reconsideremos quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿No es ese de paso el mensaje a la Odisea? Pensamos que vemos, pero estamos ciegos. Jesús quiere darnos vista espiritual. Así que con esto en mente, piensa en cómo enseñamos la Biblia a nuestros hijos y a los demás. ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la diferencia entre una enseñanza mediocre de la Biblia y el estilo convincente que realmente produce la diferencia en la vida de la gente? ¿Una lectura superficial no llega a mucho? El interrogante de dónde te encuentras en el camino de la vida ¿Es meramente personal o podría ser útil analizarlo con gente de tu confianza? Otra cosa, la idea de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Sugiere que conversar con los demás puede ser una forma de ponerte en contacto con lo que Cristo quiere que sepas. También aprendimos que, no bien Bartimeo pudo ver, tan pronto como fue rescatado de su ceguera física y espiritual, siguió a Jesús camino a Jerusalén. Y en este viaje percibió todos los días la sabiduría del gran maestro. Y con esto podemos suponer que él quería llevar la imagen de Jesús, respirar su espíritu, hacer su voluntad. ¿Por qué alguien se deleitaría, como dice el camino a Cristo, en seguir una norma tan elevada como la que Jesús promovió en el Sermón del Monte? ¿Por qué? Hermanos, hay algo en nuestra naturaleza que nos mueve en esa dirección. El pecado nos mueve en otra dirección. Pero cuando nos acercamos a Jesús, es como el imán, somos atraídos. Y cuando más cerca de Él, más potente su poder hacia nuestras vidas. Y no vamos a querer despegarnos nunca. Por eso nos ayuda a enfocarnos en saber lo que está bien y discernir lo que está bien y lo que está mal. Jesús nos lo indica en su palabra y con su ejemplo. Aprendemos muchísimo de lo que nosotros podemos ser para que otros vean y sean atraídos a Jesús. Por eso pregunto, ¿cómo definimos lo que está bien y lo que está mal si no hemos estado en contacto con la palabra de Dios como debiéramos? ¿Y por qué lo que hacemos con ese conocimiento quizás sea aún más importante que contar con ese conocimiento? Son temas bastante profundos, pero hagámoslos práctico. Reflejemos a Jesús en nuestras vidas. Es lo que he estado esperando todo este tiempo. ¿Es esto posible? Claro que sí. Habrá una última generación que reflejará a Jesús y Jesús vendrá y nos llevará para estar con Él para siempre. Acompáñame en oración, Padre Celestial. Gracias por darnos tu palabra, que es la enseñanza del Maestro de los Maestros, la enseñanza de tu Hijo Jesucristo. Queremos parecernos a Él, queremos dedicar tiempo a contemplarlo, a leer sus enseñanzas, absorberlas, hacerlas nuestras, practicarlas, para que podamos cumplir con el propósito por el cual nos has traído, por el cual mantiene nuestro corazón latiendo. Bendícenos, ayúdanos como individuos, como clase, como iglesia, como familias, como sociedad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, ha llegado el momento de despedirnos. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita, por lo tanto, a otros a sintonizar este canal, ver este programa, o ir a YouTube, al Internet o Facebook, y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Crea el hábito de comunicarte con Dios. No te arrepentirás. Dios te bendiga y te guarda. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranatha.